esta sonoridad 78, un saludo y un apapacho a todas y todos los que nos están acompañando este jueves 6 de septiembre, un día después de esta gran y hermosa movilización estudiantil que avasalló, como debe de ser, a nuestra hermosa Universidad Nacional Autónoma de México. La raza fue a hablar con su espíritu fuerte a las instalaciones de esta hermosa universidad. Y en esta sonoreada 78, pues vamos a hablar acerca de la violencia de Estado acá en México, una violencia que ha sido sistemática, que ha estado presente a lo largo de todo el siglo XX y a lo largo de lo que va de este siglo XXI. Vamos a hablar acerca un poco, porque sin duda es un movimiento que merece una atención y merece retomarlo en varias ocasiones. Vamos a hablar acerca del movimiento estudiantil de 1968, ya que estamos a 50 del 68, este año es su cincuentenario, y sin duda vale todos los estudios y análisis que se están haciendo acerca de este movimiento que marcó a México. Vamos a estar hablando también un poco acerca de lo que fueron los movimientos sociales y la represión que sufrieron en este sexenio que está terminando, uno de los sexenios más violentos, de los peores, realmente de lo peorcito que ha tenido el PRI es Peña Nieto. Y bueno, vamos a estar hablando un poco acerca de Ayotzinapa, que sin duda es el hecho emblemático que marcará el sexenio de terror de Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues vamos a estar hablando un poco también acerca de los saldos de su sexenio. ¿Qué nos está dejando Peña? El despeñadero, bien dijo el Peje hace algunos años, que está entregando a una cuarta transformación que no pinta como para mucho. Una transformación que, bueno, habrá que ver, habrá que ir viéndole cómo va. Y bueno, pues también un poco acerca de la movilización que se dio en esta semana a raíz de la violencia con la que fueron atacados los estudiantes del CCH, padres de familia que los apoyaban y otros estudiantes universitarios, la agresión porril que sufrieron ahí frente a rectoría, donde se encuentran las merititas autoridades universitarias. Pues esto va a ser la sonoridad 78. Saludos al buen Lalitros, a la querida Ali Orozco, al buen Pepe Adán, que anda ya dándole al agua. Vamos a estar hablando sobre esto, sonoridad 78, que se escuchen todas las voces, Barrio Conciencia ORG. Norte, la lucha zapatista está gritando fuerte, la radio ya está lista. Con cuentos y noticias, mensajes y canciones, decimos a nuestros pueblos que sigan adelante la lucha. Arriba la resistencia, arriba Radio Libre, arriba la resistencia, abajo las interferencias. ¿Por qué son importantes las radios comunitarias para los pueblos? Es importante las radios comunitarias porque las emisoras que controla el mal gobierno no dice la verdad. Nunca se publica cómo está la vida de los pobres. Solo aquí puedes escuchar cómo nos maltrata el mal gobierno. El mal gobierno. Pasar vacías los años hoy. La banda sonora. Radio comunitaria. Mario Benedetti. ¿Qué les queda a los jóvenes? ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de paciencia y asco? ¿Solo graffiti? ¿Rock? ¿Escepticismo? También les queda no decir amén, no dejar que les maten el amor, recuperar el habla y la utopía, ser jóvenes sin prisa y con memoria. situarse en una historia que es la suya, no convertirse en viejos prematuros. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de rutina y ruina? ¿Cocaína? ¿Cerveza? ¿Barras bravas? Les queda respirar, abrir los ojos, descubrir las raíces del horror, inventar paz, así sea ponchazos, entender con la naturaleza y con la lluvia y los relámpagos y con el sentimiento y con la muerte, esa loca de atar y desatar. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de consumo y humo? ¿Vértigo? ¿Asaltos? ¿Discotecas? También les queda discutir con Dios, tanto si existe como si no existe. Tender manos que ayudan. Abrir puertas entre el corazón propio y el ajeno. Sobre todo, les queda ser futuro, a pesar de los ruines del pasado y los sabios granujas del presente. Pues ahí escuchamos al maestro Mario Benedetti, este gran poeta, este hombre de América Latina que no solo nos ha dado letras de amor, sino letras también de rebeldía, de digna rabia, la misma que mostraron ayer las y los compañeros que estuvieron ahí en la manifestación, en la marcha que salió de la Facultad de Ciencias Políticas hacia Rectoría, ahí en Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, esto en protesta, en una clara protesta y rechazo a las agresiones que recibieron las y los compañeros del CCH Azcapotzalco, que el pasado lunes acudieron a Rectoría a protestar por diversas razones, un pliego petitorio que desde finales del mes de agosto están exigiendo que se cumpla, entre ellos que haya más seguridad en el CCH, en los alrededores. Hay que recordar que una compañera estudiante fue asesinada, sufrió esta violencia en el trayecto del CCH hacia su casa. Y bueno, sin duda el norte de la ciudad, la zona de Azcapo, pues es uno de los mayores índices de violencia, pero no por eso quiere decir que las autoridades universitarias hagan caso omiso, sin duda deben de estar presentes. Y bueno, también por las cuotas que se les está cobrando. Hay que recordar que desde siempre, ¿no?, desde el 99, un saludo a toda esa banda chavorruca, ¿no?, que también está muy sonando mucho en el Face, ¿no?, de los papás que tuvieron hijos en la huelga y que bueno, ahora sus hijos siguen luchando, ¿no?, por la universidad. Y bueno, se ha luchado desde el 99-2000 por evitar el cobro de cuotas, ¿no?, porque la universidad debe ser pública, gratuita y sin porros. Eso es una demanda que se sigue exigiendo. Y bueno, pues de lunes fueron atacados por estos porros y la verdad es que fue bastante grave. Hay dos compañeros en el hospital. La foto de la compañera, de la novia, cubriendo a este chico, a Joe, que fue apuñalado cerca del riñón, ¿no? Está hospitalizado ahí en siglo XXI, mientras un porro le va a dar un puñetazo, ¿no?, a esta chica, a su novia, Naomi. Es pues emblemática, ¿no?, de la fuerza con la que la universidad misma reprime, ¿no?, a sus estudiantes. Fue enfrente de Rectoría, no puede ser que no hubiera nadie de Vigilancia UNAM, si siempre están ahí rondando. Hay fotos, ¿no?, que demuestran que incluso hay como esta conexión entre las autoridades con los grupos porriles, algo que se sabe desde hace mucho, que en el 68 estuvo también muy presente. Y bueno, pues el poema es para esos jóvenes que, a pesar de los sabios granujas del pasado y del presente, siguen saliendo a luchar, a defender lo que es nuestro, porque la universidad es nuestro derecho, la hemos ganado con mucho sudor, con mucha sangre, con mucha fuerza que ha dado el pueblo mexicano. Y pues un abrazo a todas y todos los que ayer cubrieron de raza a nuestra universidad. Sonoridad 78, la violencia de Estado en México, la banda sonora, no le cambien. hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. En 1977, Gustavo Díaz Ordaz fue nombrado embajador de México en España y se vio obligado a salir del aislamiento en que vivía. Cuando los periodistas le hicieron las preguntas obligadas sobre el 68, contestó acompañando las palabras con golpes en la mesa. Que va a España un mexicano limpio que no tiene las manos manchadas de sangre. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo, vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. No estoy de acuerdo con usted en que hay un país antes Tlatelolco y otro país después Tlatelolco. Para mí México es México antes y después de Tlatelolco. Ese es un incidente penoso en la vida de un pueblo. ¿Qué tal, bandita sonora? Muy buenas noches a todos los que nos están escuchando por www.barrioconciencia.org. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este jueves 6 de septiembre, acá transmitiendo desde el sur de la ciudad de México. Muchas gracias a quien nos recibe, nos dan todas las facilidades para hacer esta sonoreada que no pudimos hacer la semana pasada, lo cual nos disculpamos porque, bueno, ya veníamos para acá, pero bueno, la lluvia nos agarró en pleno camino y bueno, pues todo se dificultó. Llegamos acá como a las 10:30, entonces decidimos posponer esta sonoreada. Un saludote a todos los que nos acompañan todos los jueves ahí por medio de la página de la banda sonora, por la página del Facebook. Ahí un saludote al buen Pepe Adán, a Eli, a José, a David, a Yuli, al Morska, a Litros, a Lee Orozco, a toda la banda que cada jueves ya es asidua de estas sonoreadas. Y bueno, en esta ocasión estamos tratando el tema muy ad hoc porque la semana pasada obviamente no habían ocurrido los hechos que ahorita están muy en boga, que refuerzan el tema de esta sonoreada, que es la violencia de Estado contra el pueblo. Pues estamos escuchando a Díaz Ordaz, pues muy orgulloso él de los acontecimientos del 68, con golpe en mano, con golpe en la mesa, pues asegura, ¿no?, sentirse orgulloso y que puso todo y que afortunadamente pues salimos adelante. Pero bueno, realmente hay otro Tlatelolco antes y después, hay otro México antes y después de Tlatelolco, ciertamente ya lo estaremos comentando. Pero bueno, para abordar el tema de Tlatelolco, pues vamos a comenzar haciendo un pequeño esbozo histórico sobre el cual se desarrollan estos sucesos en la capital del país. Cabe mencionar que al término de la Segunda Guerra Mundial, pues el mundo se dividió en dos bloques: el socialista, encabezado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y bueno, pues encabezando el socialismo, y del otro lado, bueno, el capitalismo con nuestro vecino del norte, los erizos yanquis, ¿no?, el imperio. Y bueno, pues el mundo se dividió en estas dos teorías, estas confabulaciones. Unos se defendían, otros atacaban. Y bueno, pues así transcurre después de la Segunda Guerra Mundial. Pero empiezan los años 50, 55 y la década de los 60, una década muy, muy álgida, de muchos movimientos, de muchos despertares, muchas revoluciones. Recordemos que bueno, estaba Vietnam, ¿no? También estaba el movimiento hippie en todo lo que daba, Woodstock, aquí en su versión mexicana, Avándaro. Y bueno, pues el triunfo, el Vietnam en el 55, el triunfo de la Revolución Cubana, es una revolución que zarandea a todo el globo, ¿no? Alza la mano y aquí estamos, un grupo de rebeldes, de jóvenes, por medio de las armas, logran pues tirar una dictadura militar, la de Fulgencio Batista. Se dice mucho que, bueno, Estados Unidos lo permitió y que, bueno, pues muchos peros le podrán poner. La realidad es que, bueno, pues la Revolución Cubana venció al imperio, y después de la caída de la URSS todavía el régimen sigue y siguió. Entonces la Revolución Cubana es un hecho que ciertamente, bueno, pues influencia toda la juventud latinoamericana. Y bueno, pues se empiezan a llevar estos movimientos en Estados Unidos. Bueno, pues matan a Malcolm X, matan a Martin Luther King. En el Congo matan a Lumumba, ¿no? Recordemos también el despertar, la primavera de Praga, que estaba siendo invadida por la URSS. Entonces, a lo largo del globo hay como este ambiente de rebelión, de revolución. En mayo del 68, bueno, pues en Francia los estudiantes empiezan a pedir mejoras, y bueno, pues ese movimiento estudiantil, bueno, pues jala a los trabajadores, y bueno, pues el presidente tuvo que adelantar las elecciones. Hubo una huelga general, más de 2 millones de trabajadores paralizan sobre todo París, y bueno, pues el gobierno de ese entonces, bueno, pues se echa para atrás, y bueno, pues hace. Y bueno, también el sentido hecho acontecimiento del asesinato del Che en Bolivia el 9 de octubre de 1967 enmarcan el ambiente mundial en lo que ocurre en México, en Tlatelolco, en 1968. A nivel nacional, bueno, pues nada tranquila estaba la escena nacional, calientita con el movimiento ferrocarrilero del 58 y 59. Los trabajadores del ferrocarril, bueno, empiezan a organizarse y a solicitar, a exigir mejoras salariales. Y bueno, pues estas demandas fueron creciendo, llegaron a las calles, y bueno, pues el gobierno responde de la única forma que sabe responder, con represión, asesinatos, encarcelamientos, desapariciones forzadas. Más adelante, en 1962, es asesinado en Morelos Rubén Jaramillo, un heredero, un luchador agrario, que bueno, lo intentó organizarse, y bueno, pues tomar decisiones por medio de la vía electoral, pero bueno, se topó con la maquinaria priista, tanto que lo asesinaron. Los militares llegaron ahí a Xochicalco, ¿sí, comadrita? A Xochicalco llegan y los matan, y no nada más a él, a su esposa, a sus dos hijastros. Una barbarie. Asesinos del gobierno uniformados, los soldados que según deberían protegernos, lo asesinan. Es un asesinato también que simbra al país. Más adelante, en el 64 y 65, el movimiento médico, lo mismo, trabajadores, doctores, enfermeros, los que se dedican a trabajar, a cuidar nuestra salud, se organizan por medio de sindicatos, empiezan a pedir mejoras salariales, y ya no tanto privilegios, sino lo mínimo para pues poder trabajar, poder hacer una chamba digna. Y empiezan a salir, se organizan, salen a las calles, marchan, y nuevamente represión, asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, sin siquiera escuchar al pueblo organizado. Más adelante, bueno, pues cómo olvidar, el 23 de septiembre de 1965, el profesor Arturo Gamis ataca el cuartel militar de Ciudad Madera, en Chihuahua. Ya venían organizándose desde hace mucho, lo intentaron por la vía legal, y es lo mismo, no los escuchan, les dan largas burocráticas y los siguen vejando. Mientras tanto, a las grandes empresas se les siguen dando todas las facilidades para que sigan operando, no les cobran, permiten la creación de brigadas blancas, de ajusticiamiento. Y bueno, pues en el 65 cae muerto Arturo Gamis y todo un grupo de valientes guerrilleros. 60 como el primer grupo guerrillero en México. Más adelante, en 1967, un año antes, el 18 de mayo ocurre la balacera en Atoyac, Guerrero. Esa balacera que lanza a Lucio Cabañas, maestro rural egresado de la Escuela Normal Isidro Burgos, Ayotzinapa. Lo lanza a la clandestinidad y bueno, toma las armas, es el primer guerrillero que ocupa su nombre verdadero para actuar. Y bueno, pues el 18 de mayo es cuando él, después de una balacera con francotiradores apostados en las azoteas, balacean a ese pobre grupo de personas, mamás de familia, que estaban protestando porque la directora quería que los niños usaran uniformes nuevos. Allá en la sierra, donde pues ni siquiera se preocupan de llevar los servicios mínimos, pues estaban exigiendo nuevos uniformes, se manifestaron y que hubo balas, muerte, represión. Y bueno, es así como se calienta un poquito en la década de los 60, llegando a 1968, pues va a empezar lo que conocemos como el movimiento estudiantil de 1968, que termina con la masacre vil por parte del gobierno ante su pueblo, ante los vecinos de la unidad Nonoalco, ante los estudiantes organizados, diferentes sectores de trabajadores estaban ahí, niños. Bueno, pues el gobierno así responde, la violencia de Estado, con represión, con muerte, con balas. Bueno, es así como, bueno, regresando de esta rolita, pues vamos a seguir hablando ya de lo que fue en general el movimiento del 68 y lo que sirvió. Es verdad, hay otro México después de esta masacre que a 50 años no se olvida. El 2 de octubre llegamos todos pacíficamente a un mitin en Tlatelolco, 15,000 en contingente. Año del 68, qué pena me da acordarme, la plaza estaba repleta como a las 6 de la tarde. Grupos de obreros llegaron y el magisterio consciente. Los estudiantes lograron un hermoso contingente. De pronto rayan el cielo 4 luces de bengala. Ya aparecen muchos hombres, guante blanco y mala cara. Zumban las balas mortales, rápido el pánico crece. Busco refugio y la tropa en todas partes aparece. Alzo los ojos al cielo y un helicóptero miro. Luego sobre Tlatelolco llueve el fuego muy tupido. Qué fuerzas tan desiguales, hartos tanques y fusiles. Armados los militares, desarmados los civiles. 12 años tiene un chiquillo que muerto cae a mi lado, y el vientre de una preñada, ¿cómo lo han bayoneteado. Quieren a Oriana Falachi, voz de la prensa extranjera. Ya conoció la cultura del gobierno de esta tierra. Ya vio que vamos unidos, estudiantes con el pueblo, contra un sistema corrupto y la falacia de un gobierno. Recordará a los muchachos contra la pared sus caras, las manos sobre la nuca y el derecho entre las balas. Jóvenes, manos en alto, con la V de la victoria. V de Vallejo nos dicen los de la preparatoria. De muertos y heridos solo por una protesta. El pueblo llora su angustia y el gobierno tiene fiesta. Qué cruenta fue la matanza, hasta de bellas criaturas. Cómo te escurre la sangre, plaza de las tres culturas. Porque en esto murieron mujeres y hombres del pueblo. El presidente le aumenta al ejército los sueldos. El 2 de octubre llegamos todos pacíficamente a un mitin en Tlatelolco, 15,000 en contingente. Acudo a la iniciación de una nueva etapa en la fecunda vida de esta casa de estudios, con la que se abre también simbólicamente una nueva era de mutua comprensión y respeto entre la universidad y el gobierno. En el pasado inmediato, estas relaciones sufrieron un grave deterioro. Sin embargo, mi gobierno aceptó el reto del diálogo, no de la gritería anónima. Escuchen lo que les voy a decir. Ciertamente, desligar el proceso de modernización de nuestros verdaderos objetivos equivale a consolidar la dependencia de los países imperialistas a los que ustedes les hacen juego. Ustedes. El enfrentamiento entre la universidad y el gobierno lo lamenta la nación y lo celebran los heterogéneos enemigos de México. Son agresiones contra el país. Nos opondremos a ellas, provengan de donde provengan, jóvenes del coro. Jóvenes del coro fácil, nos opondremos a ellas, provengan de donde provengan, sean de oficinas burocráticas, de oficinas empresariales, o de nefandas agencias manejadas desde el extranjero, cualquiera que sea su signo ideológico. Ya regresamos, querida bandita sonora. Y bueno, pues estamos escuchando ahí el que fue a entablar diálogo y no griterías. Bueno, pues es Luis Echeverría. Cuando se atrevió a volver a la UNAM, pues fue recibido en medio de proyectiles, abucheos, chifladas en siete tonos. Así como se atreve este asesino, que por cierto buscó postularse para el Premio Nobel de la Paz. Imagínense, Luis Echeverría, quien era secretario de Gobernación con Díaz Ordaz y que estuvo a cargo de planear los sucesos de Tlatelolco en 1968, vuelve a la UNAM y bueno, pues en esta gritería, y ya cuando se va en medio de protegido de su Estado Mayor Presidencial, ahí le avientan un cacho de maceta que impacta en su calva y sí le da, hay una foto, búsquenla si la quieren ver, y bueno, pues sí le sangra, y bueno, pues una foto que bueno, pues no se compara con lo que este señor tuvo que haber pagado, pero sin embargo, pues sí da gusto, ¿no? Que hayan atinado ahí. Bueno, pues seguimos con este tema del 68. Estamos hablando de la violencia de Estado ayer y hoy, a 50 años del movimiento, y con los sucesos que están ahorita ocurriendo, cobra más relevancia, pero no perdamos de vista también que es, ya se va a cumplir un año del temblor, y sobre todo de la negligencia y de este enriquecimiento que hicieron a través de la reconstrucción, que todavía no va ni la mitad. Pero bueno, estamos con el movimiento del 68. Hay mucho material para que ustedes revisen, para que se claven a checar qué es lo que pasó. Muy famoso el libro de Poniatowska, donde ella recoge varios testimonios de muchas personas, estudiantes, transeúntes, policías, bomberos, amas de casa, hermanas. Está lleno de citas el libro. Una de las citas pues dice que en un meeting un policía se subió y dijo que pues él trabajaba de policía porque pues no tenía dinero, ¿no? Y que a él le estaban pagando por cada estudiante que llevara, pues le daban un varo ahí al MP. Entonces la cita dice, bueno, pues que el policía ahí mismo dijo que si le daban trabajo, que él dejaba, y se quitó el uniforme ahí, ¿no? Y muchas más anécdotas que nos dejan ver cómo fue el 68 que todos conocemos. También hay un libro que se llama El parte de guerra, de Carlos Monsiváis, en donde, bueno, pues sí, sobre todo da cifras para que podamos hacernos una idea de lo que fue, ya que bueno, pues los medios oficiales como siempre callaron. Bueno, pero ¿qué pasó? ¿Por qué se detonó este movimiento? Bueno, pues ya hablamos que estábamos entrando a un año muy calientito con lo que pasó allá en Francia con el movimiento estudiantil también, que bueno, pues llevó a un paro general, una huelga general, y bueno, pues tuvo el gobierno que adelantar elecciones. Todo eso influye en nuestro país. Y bueno, pues el 22 de julio de 1968 hay un pleito ahí en la Ciudadela de estudiantes de la vocacional con estudiantes preparatorianos de la preparatoria Isaac Ocho Terena, afiliada a la UNAM, en donde entran los granaderos. Y bueno, pues no es un hecho aislado, ¿no? En el país había mucho movimiento estudiantil, en Michoacán, el Estado de México, Puebla, Tamaulipas, Nuevo León, donde los estudiantes estaban, Guadalajara, ¿cierto? Oaxaca, Guerrero, donde los estudiantes ya se estaban organizando y empezaban a demandarle al gobierno, ¿no? Entonces no es que, ay, pues están peleando unos chavos, mandan a los granaderos, no. O sea, veníamos en una escalada de represión por parte del Estado, y bueno, pues estos jóvenes que se pelean, les mandan a los granaderos. Y bueno, pues esto fue el 22. Para el 26 de julio, que es aniversario del ataque al cuartel Moncada, encabezado por Fidel Castro en Cuba, se organiza una marcha en donde, bueno, pues se celebra el ataque al cuartel Moncada, y también los estudiantes marchan por esta intervención desmedida del grupo de granaderos, y bueno, pues se encuentran, ellos quieren llegar al Zócalo. En ese entonces no se permitían marchas en el Zócalo, y bueno, fueron nuevamente amedrentados por personas vestidas de civil. Un accionar ya bastante conocido por todo el país, ¿no? Personas vestidas de civil agrediendo con todas las facilidades que les puede dar la Secretaría de Seguridad Pública, con prensa atrás. Eso sí, no les pasa nada, pero pues tenemos fotos de primera. Entonces empiezan a crecer este sentimiento de represión. Para el 29 de julio se seguían dando los hechos. Fue el bazucazo a la prepa 1, ahí a San Ildefonso, lo que bueno, pues ocasiona la indignación de toda la comunidad estudiantil, ya no nada más del Politécnico de la universidad, sino prepas y las escuelas, pues se indignan. Y en el primero de agosto marcha el rector Javier Barro Sierra, pues en franca demostración de que no aprueba lo que está haciendo el gobierno. Para el día 2 de agosto se crea el Consejo Nacional de Huelga, y bueno, pues donde también marchan. Y bueno, más de el día 13 es una de las marchas más representativas. 150 mil personas salen a marchar, y bueno, pues el gobierno se da cuenta como a pesar de la represión el movimiento sigue creciendo. Para el 13 de septiembre se hace una gran la manifestación del silencio. Cerca de 300 mil personas salen y en absoluto silencio marchan por las calles de la ciudad. Y bueno, pues esto ya no nada más es un movimiento estudiantil, rebasa el pliego petitorio, rebasa los ámbitos académicos, y se unen al movimiento pues obreros, trabajadores, campesinos, madres de familia. Entonces se vuelve un movimiento popular. El 18 de septiembre el ejército entra a las instalaciones de CU, igual con el mismo sello, ¿no? Violando, matando, vejando, desapareciendo, torturando. Se comenta en el parte de guerra de Monsiváis que bueno, pues muchas de los MPs estaban llenos de jóvenes, pero sobre todo el campo militar Marte número 1, del cual difícilmente, si entras, bueno, pues vas a poder salir para contar lo que ahí ocurrió. Bueno, pues después de que el ejército toma CU el 23 de septiembre, el rector renuncia, y bueno, pues aquí está llegando el mago, al cual le damos la bienvenida. Muy buenas noches. Bueno, pero no le aceptan la renuncia, no se la aceptan al rector, y para el día 26 de septiembre regresa. El 30 de septiembre el ejército desocupa las instalaciones de CU, esto 2 días antes. Para octubre, bueno, pues en octubre 2, ya con muchos compañeros ya detenidos, muertos, con muchos líderes ya encarcelados, torturados, por ahí se comenta la complicidad de uno de los dirigentes de Lemus, ¿no? También está interesante ahí echarle un ojo a su historia. Y bueno, pues el miércoles 2 hacen un meeting ahí en la Plaza de las Tres Culturas, y alrededor de las 6 de la tarde, bueno, pues de un helicóptero, hay unos que mencionan que es de un helicóptero, otros que de algún lugar incierto, caen luces de bengala, lo que bueno, pues es la señal para abrir fuego. Francotiradores apostados en los diferentes edificios empiezan a disparar contra una multitud. Menciona también Carlos Monsiváis aproximadamente de 15.000, 20.000 personas, entre estudiantes, trabajadores, vecinos de ahí de la unidad. Y bueno, pues entran en acción varios destacamentos del ejército mexicano, y bueno, pues el grupo, el batallón Olimpia, que son igual una decisión del ejército mexicano, que iban vestidos de civil y con el famoso guante blanco, pañuelo blanco en la mano izquierda, y ahora sí a repartir metralla. Por ahí tuvieron que herir al capitán responsable, salió en los diarios al otro día. Bueno, pues lo hirieron, y por eso, ¿no?, tratando de justificar pues la matanza, ¿no? fueron aproximadamente desde las 6 hasta las 7 y media un tiroteo. El ejército estuvo toda la semana ahí y bueno, 10 días después pues se inauguran las Olimpiadas. Las Olimpiadas que, bueno, mostraba un México en auge económico sin que pasara nada. Ya con el tiempo pues nos damos cuenta que fue lo que pasó. Monsiváis calcula en su libro aproximadamente unas 500 personas muertas. Hay otros estudios que dicen que más, que pueden llegar a miles, ¿no? De personas muertas. Y hay varias películas, está El Grito, está Rojo Amanecer, que sufrió mucha censura para poder salir. Fue hasta con Carlos Salinas de Gortari que salió la película. Y bueno, pues hay muchas más, ¿no? Varios testimonios, videos, libros, revistas, documentales, que bueno, pues muestran ese lado represivo de nuestro gobierno, ¿no? Que es así, es violencia de Estado. Dice Díaz Ordaz que bueno, pues no hay otro México, pero sí, a partir de Tlatelolco muchos jóvenes dejan la posibilidad, abandonan la idea de que por medio de las vías legales, la vía electoral, se puede incidir, se puede cambiar en algo, ¿no? Toman las armas, brotan muchos grupos guerrilleros, una veintena actúa en la siguiente década. Se dice que se da la guerra sucia, pero pues esa no es una guerra, es un exterminio usando todos los sistemas del Estado, estos vuelos de la muerte, desapariciones, grupos paramilitares, que bueno, pues ya un poquito más hablará la comadre. Y bueno, échenle un ojo a las legislaciones, me parece que estamos en la legislación 64. Todas las legislaciones pues tienen una presencia de 220 diputados del PRI, uno del PPS. Y precisamente Tlatelolco canaliza esta falta de democracia en todo el país que se viene arrastrando desde que termina Cárdenas, ¿no? Donde no se encuentra una vía para poder manifestarse, para poder incidir en las decisiones del gobierno, para poder decir que no se está de acuerdo con lo que se está haciendo en nuestro país. Bueno, pues el 68 marca esa ligera apertura que bueno, pues da para el 88, bueno, pues se crea el PRD, el PAN gana un poco más de territorio a nivel política, ¿no? Pero a nivel social, pues sigue siendo lo mismo. Simplemente se evidenció cada vez más que bueno, pues el gobierno pues nos muestra una cara por medio de sus reflectores oficiales, las pantallas, la prensa, el radio, pero tiene otra cara, una cara siniestra, asesina, que no va a dudar en asesinar, en secuestrar, en desaparecer a quien se atreva siquiera a cuestionar, ¿no? Ya después del 68 hay una larga, larga historia de movimientos que siguen resistiendo, que se organizan, que le declaran la guerra al Estado, y bueno, pues no es por prebendas personales, son legítimos ideales del pueblo por una mejor vida. Y claro, pues que sean castigados todos esos asesinos que ya se ha demostrado hasta el cansancio que bueno, pues operan con todas las herramientas del Estado para seguir asesinando a nuestro país. Pues es así como llegamos aquí al final de lo que fue el 68. Venimos más adelante con lo que fue el sexenio de este señor, que en su informe se alaba, pero no se nos olvida lo que fue. Vamos a estar platicando de regreso. Vámonos a esta rola que también la pasada es corrido del 2 de octubre de Óscar Chávez, y seguimos con Óscar Chávez. Nos vamos a ir con México del 68 y luego nos vamos con una rolita de Alborosi, La Cumbia de la Revolución. Esto es La Banda Sonora y agárrese que ya se está poniendo bueno aquí con el Mago y estamos de manteles largos festejando. Para

los elementos que tiene la averiguación son suficientes para determinar que ahí los mataron y los incineraron, yo le diría sí, y mucho más que en muchos otros casos. Hay 4 confesiones, no una, hay 4 confesiones de autores materiales. Hay confesiones de los policías que los trasladaron a ese lugar y se los entregaron a estas gentes. Hay identificados 4 de ellos plenamente. Todos sabemos cuáles son los estudiantes que se perdieron. Todos sabemos, y está confesado por los policías que los detuvieron, y los entregaron en Loma de Coyote. En Loma de Coyote los subieron a una camioneta y posteriormente del interrogatorio en la reconstrucción de hechos que sucedió arriba por 4 testigos, es coincidente totalmente. Realmente es un caso que tiene una contundencia suficiente para poder consignar a los culpables. Quien quiera dudar de esto, yo les pediría que en lugar de ser coadyuvantes del Ministerio Público, fueran coadyuvantes de la defensa. Nosotros vamos a hacer todo lo posible porque sean consignados y castigados con toda la fuerza del Estado, repito, para que sea un caso ejemplar. Tenemos una muchas gracias. Última. Ya me cansé. Ya me cansé. Ya me cansé. Se suscita el evento de Ayotzinapa, muy lamentable, la desaparición de 43 jóvenes, un 26 de septiembre del 2014. La PGR atrajo lo que era un tema del orden local en el estado de Guerrero para ver qué había ocurrido con los jóvenes que estaban desaparecidos. De ahí vino una investigación profunda y amplia, y más cuando evidentemente se generó un eco ante la demanda muy sentida y justa de los padres de familia por saber qué había pasado con sus hijos. La investigación ahí está. Evidentemente, ante la negativa y el rechazo de los padres de familia por aceptar los alcances de la investigación realizada por la Procuraduría General de la República, en donde había evidencias claras y contundentes de que, muy lamentablemente, los 43 jóvenes habían sido incinerados por un grupo delincuencial que operaba en el estado de Guerrero. Fue necesario incluso abrir la investigación a una Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que integrantes de esta comisión pudieran conocer la investigación que había realizado la Procuraduría. En lo personal, y con el dolor que causa y con lo que significa la pena para los padres de familia, yo estoy en la convicción que lamentablemente pasó justamente lo que la investigación arrojó. Sé que lamentablemente la pérdida de un hijo no hay forma de repararla. Son hechos que nunca más se deben repetir en nuestro país. Me quedo con la insatisfacción de aquello que no se logró atender suficientemente y será un gran reto para la próxima administración, es en el ámbito de la seguridad. No obstante que en los primeros años de esta administración vi una reducción notable y significativa en los índices de criminalidad, lamentablemente al cierre de este sexenio nuevamente hubo un repunte en los índices de criminalidad. No hemos alcanzado el objetivo de darle a los mexicanos paz y tranquilidad en cualquier parte de la geografía nacional. Sexto. ¿Pero qué te pasa? ¿Sabes lo que piensan todos de los chicos como tú, yo y Marcus? Que somos bichos raros y no encajamos aquí. ¿Qué? Creo que estás flipando. ¿No quieres ser aceptado? ¿Aunque sea por una vez? No quiero ser como los demás. Quiero ser mejor que los demás. Pues ya estamos de regreso en esta sonoreada 78 ya. Escuchamos en los audios pasados la voz de 2 excelentes funcionarios mexicanos, hombre, no, personas de gran talante y de inteligencia excepcional. Primero escuchamos a Jesús Murillo Karam, quien en su momento fue el Procurador General de la República. El cansado Murillo Karam, pobrecito, hay que darle descanso. Perdón, le dieron descanso allá en la Sedatu un rato. Descanso eterno, puede ser. Lo peor del caso es que siempre regresan estos miserables funcionarios. A nosotros darle descanso eterno y luzca para él. ya se sabe cómo va. Ciertamente, después siguió, el mensaje de Peña Nieto, este Peña Spot, en donde él dice que avala, ¿no?, reitera la investigación que hizo esta Procuraduría General de la República, comandada en su momento por Murillo Karam y después también ayudada por Tomás Herón de Lucio, en donde se tiene la supuesta verdad histórica en que los 43 compañeros estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron calcinados, fueron incinerados en el basurero de Cocula, ahí en Guerrero, después de haber sido tomados presos y desaparecidos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de hace ya casi 4 años, de 2014. Y bueno, una investigación que desde el principio fue negada por muchos investigadores del UNAM, por diversos científicos, y que después fue negada nuevamente por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, y por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, de esta misma CID, ¿no?, de esta Comisión Interamericana. Han habido, sin duda, diversas investigaciones también por el equipo de Antropología Forense Argentina, que negó que, o sea, es imposible, es realmente imposible calcinar, incinerar 43 cuerpos en ese basurero, porque se requerirían enormes toneladas de madera, de combustible, según unas cuantas llantas quemadas. O sea, se tendría que haber visto la gran llamarada de humo, tendría que haber sido durante varios días, ¿no?, varias horas, el olor hubiera sido perceptible para toda la comunidad. No, o sea, y las evidencias mismas del basurero, es ilógico, se hicieron varias pruebas, por ahí está Ayotzinapa, el paso de las tortugas, varios documentales que han salido y que últimamente transmitió TV UNAM, por ahí los pueden buscar, en donde se muestra la total irrealidad que podría haber sido la versión de la verdad histórica. Sin embargo, Peña, al final de su sexenio, la retoma, la defiende. Pues le dice a los padres: sé que no me creen, sé que no lo creen, pero créanlo porque así es, comprendo tu dolor, lo comparto, pero el punto es que así fue, ¿no? Y lava la culpa, el peso que recae sobre las Fuerzas Armadas, principalmente el ejército que está ahí en la zona de Guerrero, no me acuerdo si es la séptima zona militar, ahora no recuerdo exactamente cuál es, que la que está ahí en Iguala, en Guerrero, y no nada más de ellos, sino también de la Policía Federal, de todo lo que es el C4, ¿no?, el Centro de Control, donde se unen varias agencias judiciales del Estado mexicano, entre ellos los milicos, que nunca han sido investigados, que a pesar de que el mismo GIEI y la Comisión Interamericana han dicho que tienen que haber sido investigados, que incluso en algún momento lo comenta Anabel Hernández en una entrevista que le hacen en Ropeviento a raíz de la publicación de su libro La Verdadera Noche de Iguala. Échenle un ojo, la verdad está muy bueno, ojalá lo pudieran comprar. Sí, sin duda los libros en México no son nada baratos, la cultura es cara, pero pues igual si se hace el esfuerzo entre 2 o 3, de a 100 pesitos ya sale. La verdad es muy bueno, es una investigación que ella... Que, sí, claro, en vez de echarse la chela, el cigarrito o demás chuchulucos que uno acostumbra ingerir, consumir o ponerse, podrían hacer la vaca y comprarse el libro. La Verdadera Noche de Iguala es muy bueno. Y sí, lo hace como en un par de años la investigación. Es una investigación que a ella pues le cuesta bastante, no solo en cuestión de recursos, sino más bien porque su seguridad de por sí ya bastante delicada. Anabel Hernández tuvo que salir del país, se exilió porque fue amenazada por investigar algunas business ahí en Pemex, ¿no? Sobre todo la cuestión que tiene que ver con Pemex, también con el narco, pero curiosamente es más cuando la presión es más fuerte de pronto cuando investigas los tejemanejes del Estado mexicano. Y bueno, tuvo que salir, regresa a raíz de justo la noche de Iguala, ¿no?, de los sucesos ocurridos ahí en Guerrero. Y bueno, empieza a hacer toda esta investigación y ella dice, en un primer momento incluso, porque era obvio, ¿por qué las autoridades no revisan las cámaras? ¿Por qué no revisan? ¿Por qué no piden informes al ejército que está ahí destacamentado en Iguala, la base que está ahí? Porque ahí hay una base militar, pues hay que preguntarles qué pasó, ustedes qué estaban haciendo. En un momento alguna procuradora, alguna juez de ahí de Iguala le pide al ejército que por favor mande sus videos para ver quién entra, quién sale, qué se hace en esas horas. Claro que no se le dio continuidad a esa petición, sigue sin dársele. Los padres y madres de los compañeros desaparecidos han ido a este cuartel que está ahí en Iguala, han pedido entrar para ver qué pasa. Se tienen los registros de las llamadas de teléfono incluso que salen de esa base militar, y con todo y eso y muchas pruebas más, no se ha investigado qué pasó con el ejército y con demás policías. Se queda todo en la policía municipal, ¿no? En lo más bajo de la cadena de mando se queda ahí. Y bueno, también Anabel ha demostrado por ahí en su libro, pero también en varias publicaciones, en varios números de la revista Proceso, se dejó testimonio de que muchos de las cuatro versiones, ¿no? De los cuatro testigos que dice Murillo Caram, no uno, no dos, no tres, sino cuatro versiones. Se ha comprobado que fueron torturados, que fueron vilmente torturados, como en las mejores épocas de la Guerra Sucia acá en México. Y no solo ellos, sino también sus mujeres, que fueron violentadas, que sus familias lo fueron, que están completamente amenazados. Y bueno, chingada madre, si te están torturando, pues claro que yo fui, yo maté a Kennedy, me cae, ¿no? O yo hice lo que tú digas que hice. El libro de Anabel es muy bueno. Ella logra contactar con muchas familias. Muchas de ellas tienen miedo, sin duda, por lo fuerte que ha sido. Algunas lo dicen abiertamente, otras piden el anonimato. Pero ella deja testimonio de todo esto, en donde no se puede confiar en una verdad histórica de este tipo. Lo triste del asunto es que Peña Nieto lo vuelve a retomar, ignorando muchos factores que hacen que la desaparición de los 43 compañeros de Ayotzinapa sea tan emblemática. Porque sin duda hay varios colectivos de familiares de personas desaparecidas que dicen que en México, en el sexenio de Peña, en lo que va del sexenio de Peña, tenemos más de 50.000 desapariciones. Las cifras oficiales es de 35.424, pero sean 35, sean 50, que sin duda 15.000 sí es una diferencia notable. Estamos hablando de que es una gran cantidad de mexicanos, un porcentaje elevado, que están desaparecidos. Entonces uno pensará, bueno, pues si solo son 43 y tenemos 50.000, ¿qué es lo que hace tanto revuelo, no? De entrada lo hace el hecho de que era un grupo social politizado, un grupo social que históricamente se ha movilizado, que históricamente ha representado una crítica, una oposición a las políticas gubernamentales que se hacen en todo el país, en Guerrero en particular, un estado de los más violentos, de los más empobrecidos, que curiosamente tiene a un centro turístico, el más reconocido tal vez de México, que es Acapulco, y que sin embargo eso no ha funcionado para que su población logre salir de los altos niveles de pobreza en los que están, junto con Oaxaca, tan altos como países o regiones de África, ¿no? En donde la desnutrición está tremenda, en donde la muerte infantil está por los cielos. Entonces, ¿qué es lo que hace que estos compañeros sea ese foco, ¿no? Ese foco rojo del sexenio de Peña? Pues que justo es eso, que se sabe a quién se estaba atacando, que han sufrido durante tantos años la represión, desde hace más de 50 años, incluso antes que el movimiento estudiantil urbano aquí en México, en la Ciudad de México. Los normalistas han representado un polo de crítica, un polo de organización comunitaria que ha hecho frente, que ha dado tal vez sus mejores frutos en movimientos que conocemos algunos y otros que sin duda igual solamente se conocen allá en sus pueblos, porque también la historia no registra de pronto todas las luchas de los de abajo. Pero al final también algo que representa una gran diferencia es que sus padres y sus madres, a casi 4 años de haberlos perdido de su lado, no se han cansado, han señalado hasta cansarse el hecho de que el Estado mexicano es responsable de la desaparición de sus hijos, del asesinato de otros, ¿no? Porque no solamente son los 43 que murieron, que desaparecieron, perdón, otros fueron asesinados, el caso de Julio César Mondragón, ¿no? Un caso emblemático de la hazaña, de la violencia con la que se puede actuar, fue desollado, su cara, su rostro fue desollado, y otros fueron asesinados. Otro compañero más sigue

mamacita querida, me quiere ver de regreso, como cuando yo me iba. No pierde las esperanzas que me regresen con vida. Pinche gobierno malcriado, ¿qué es lo que has de merecer? Yo era el cuarto en la lista en mi escuela, ahora soy 43. Yo era el cuarto en la lista en mi escuela, ahora soy 43. Mijo, ¿a qué escuela quieres ir? Yo quiero ir a la escuela rural de Ayotzinapa, de Ayotzinapa. ¡Buenos días! No se asusten, ¿eh? ¿Qué se piensan? ¿Que les vamos a pedir dinero? ¿Que les vamos a robar? ¿Que les vamos a mendigar? ¿Que les vamos a dar el palo, verdad? Pues no. Están ustedes muy confundidos. Nosotros no queremos su dinero. Es más, nos da asco el dinero. ¿A qué sí, chavales? Nosotros hemos venido con un propósito mucho más humano. Mucho más digno, mucho más revelador, mucho más sabio que el dinero. Somos del barrio, somos del campo, somos mexicanos que le están aquí chingando. Somos del barrio, somos del campo, somos mexicanos que le estamos aquí chingando, weo. De regreso acá en esa sonoreada 78, pasándola bastante a gusto. Un saludo a todas y todos los que ya están en su casa, tal vez hayan llegado de alguna manifestación por el agua, puede ser. Saludos al buen Pepe Adán y a la familia de allá de la CTM Culhuacán. Escuchamos al principio este pequeño audio de la película Noviembre, esta película española que está bastante buena. Échenle un ojo por ahí, búsquenla, está en YouTube, me parece, la pueden encontrar. Y bueno, de fondo Tinacal ska, ska mexicano, escuchándose sabrosón. Y sí, somos mexicanos que le estamos acá chingando para mantener a una bola de parásitos magistrados de justicia que no quieren bajar su sueldo de más de 600 mil pesos, 500 mil pesos, porque pobrecitos, ¿cómo le van a hacer? ¿Cómo le van a hacer ellos si nosotros vivimos también con nuestros 80 pesotes diarios de salario mínimo? Ahí va un saludo para esos magistrados, que la estén pasando muy bien. Y saludos también para toda la banda que sobrevivimos con lo que hay, con lo que nos pagan en estos salarios de miseria en nuestro país, un país que a lo largo de toda su historia sin duda ha hecho frente a diferentes luchas. La verdad es que a pesar de la idea que tenemos muy generalizada de que somos cobardes, de que nos agachamos, de que no nos unimos, que si bien es cierto, es difícil la organización, una organización nacional es sumamente compleja, la verdad es que hemos dado muestras de solidarizarnos, de ser fuertes, de hacer frente al enemigo. Hay diversas, una de las que yo descubrí y me impactó mucho fue reconocer, por ejemplo, a mediados del siglo XIX, ¿no?, después de la independencia, cómo es que pudimos hacer frente, por ejemplo, a la intervención estadounidense. La verdad es que México resistió, México luchó, no todos, pero sí muchos mexicanos que dieron la vida por defenderse del país más cabrón que ha habido en la historia, del imperio más fuerte. de lo que es Estados Unidos, de un país agresivo, intervencionista, expansionista, discriminatorio, xenofóbico, asqueroso en sus entrañas. Y no me refiero a los compañeros, a los hermanos norteamericanos, a los ciudadanos de a pie que se han solidarizado con muchas de nuestras luchas, con muchas situaciones en México. Me refiero más bien a esos políticos, a los empresarios gringos que han expandido sus garras por todo el orbe desde hace ya casi un siglo, poco más o menos. Y bueno, pues también hemos dado muestra de solidaridad ahí en la Revolución Mexicana cuando logramos decir ya basta a una dictadura como la de Porfirio Díaz, una dictadura también bastante violenta, y logramos vislumbrar un proyecto de nación diferente. Sin duda el enemigo siempre ha sido fuerte, el enemigo es un sistema capitalista que avanza, que cada vez se hace más inhumano y que bueno, no va a perder ni el más mínimo rinconcito del planeta, lo va a querer dejar soltar, a excepción de Cuba, que no lo dejó. Más bien Cuba dijo ya es suficiente y se soltó de las garras del imperialismo, de este sistema que le ha costado mucho a Cuba mantenerse. Un saludo para todos las y los hermanos cubanos que son esa luz, ese faro que alumbra en la oscuridad de este sistema tan salvaje en el que estamos viviendo. Y bueno, a lo largo del siglo XX, como bien comentaba el Tlacuilo, hubieron diferentes movimientos en América Latina, en todo el mundo. Se tenía el sueño de que se podía hacer un mundo diferente, tanto la URSS como China, la China de Mao Zedong, también Vietnam, ¿no? La Vietnam de Ho Chi Minh, hacían pensar la Cuba de Castro y el Che y Camilo, hacían pensar que otro mundo era realmente posible, y nos dieron esperanza y hay que recobrarla, no hay que perderla, hay que seguir caminando hacia ella. Y en este contexto hubieron también muchas luchas de pueblos que fueron violentados a grados tales como imponer una dictadura militar, como el caso de Chile, por ejemplo, el caso de la Argentina, el caso de Bolivia también, el caso de Venezuela, de Brasil, muchos países de nuestra América Latina que fueron sometidos a una dictadura militar y que es parte de lo que se puede conocer como violencia de Estado. Es decir, el Estado es conformado por esta clase dominante, ¿no? A un nivel nacional, clase dominante que puede estar conformada por políticos, pero también los empresarios, ¿no? Las personas que dominan, que tienen el poder para beneficiar sus propios intereses. Y esta violencia de Estado, un Estado que se ha conformado a lo largo de la historia, que el gran Maquiavelo hizo una obra tremenda analizando al Estado moderno, que sin duda es complejo, ¿no? Los politólogos hacen muy buenos análisis, pero el Estado entonces asume que él puede tener sobre todo el monopolio de la fuerza, es decir, que él decide en qué momento va a utilizar a las fuerzas armadas de un país. En la época contemporánea pues tenemos al ejército, ¿no? A la marina, a la policía federal, policías municipales, ¿no? Toda la fuerza armada de un país. Esa es una de las principales características del Estado, que solo él decide en qué momento va a utilizar la fuerza. Y niega entonces a los demás el uso de la fuerza para resolver o actuar frente a ciertas situaciones. En este sentido, el Estado tiene el discurso de decir, claro, si cualquier movimiento social utiliza, se organiza y utiliza la violencia. La violencia puede ser desde como fue tomada en el 68, de que queman una bandera o de que izan una bandera rojinegra en el Zócalo. Para ellos eso fue muy violento y ese fue el discurso. Estos chamacos están violentando nuestros símbolos nacionales. Lo que merecen es que el ejército entre a sus escuelas. Lo que merecen es que los reprimamos, que los encarcelemos y que los desaparezcamos. La violencia entonces, el Estado la entiende por parte de los movimientos sociales como una amenaza, que el Estado tiene que resguardar la seguridad y para eso entonces utiliza la violencia, la fuerza. Sin embargo, nos dice Carlos Montemayor en este libro que les comentaba, La violencia de Estado en México antes y después de 1968, lo que él dice es que hay que entender entonces que los movimientos sociales, o sea, a partir de esta premisa de que los movimientos sociales son violentos y de que son una amenaza, es completamente falsa. Porque los movimientos sociales en sí mismo responden ante una violencia del Estado. Una violencia que puede ser directa, como por ejemplo la desaparición forzada, pero también puede ser de una manera no tan visible, como el empobrecimiento, como la injusticia, la desigualdad, la exclusión, zonas rurales en donde jamás ha habido, y probablemente no va a haber si esto no cambia, no ha habido agua, no ha habido luz, ya ni hablar de escuelas, ¿no? En donde hay jornaleros que son explotados como si fueran esclavos en Baja California, por ejemplo, u obreros aquí en las maquilas del centro, ¿no? Que se les paga a destajo 20 centavos por bordar camisas, por coser camisas o cortar pantalones. Esa es una violencia que es muy, parecería sutil, o más bien nos hacemos como que no las vemos, pero ahí está. Entonces los movimientos sociales hacen frente a algo que les está lastimando y el Estado inmediatamente dice, claro, tú estás utilizando la violencia, yo tengo el derecho para reprimirte, ¿no? Y la violencia de Estado, bueno, puede ir desde, como comentaba, un golpe militar, ¿no? El asesinato masivo de varios militantes o no militantes socialistas en Chile, cuando Pinochet entra en 1973, si mal no recuerdo, y toma el poder y mata, ¿no?, junto con Víctor Jara y muchos otros, los asesina en el estadio de fútbol chileno. Esa es una violencia de Estado, pero también otras más sutiles, podríamos llamarlos sutiles, o más bien muy bien focalizadas, como el caso de Atenco, ¿no?, con donde estaba gobernando nuestro ahora poco lustroso presidente Peña Nieto, que ya se va, en donde solamente, o sea, es muy focalizado, pero es una violencia excesiva, ¿no? Llegan en la madrugada, llegan con un uso de violencia extremadamente excesivo para allanar casas de familias, ¿no? Toman presos a hombres que podrían responder ante esta violencia, ¿no? O personas, hombres, mujeres, jóvenes, fuertes, más o menos, que podrían tal vez organizarse para defenderse. Un discurso bien armado de los medios de comunicación en donde los salvajes macheteros de Atenco pues están agrediendo a nuestras honorables Fuerzas Armadas, en donde eso se te repite día tras día en todos los canales televisivos y en el radio. Entonces, la Suprema Corte, en donde pues libera a muchos de los policías que fueron acusados, de los que participaron, que fueron acusados porque, oye, no se les violó su debido proceso. ¿Cómo es que no le tomaste bien la declaración? No, eso es una injusticia. Déjalo salir, aunque haya violado a las mujeres, no importa. Tiene sus derechos el pobre policía, hay que dejarlo salir, ¿no? Entonces, es una coordinación de diferentes fuerzas del Estado, de diferentes organismos del Estado, para perpetuar esta violencia. Otra forma en la que se ha visto es pues por parte de las guerrillas, ¿no? Movimientos, grupos rurales o urbanos, perdón, que se organizan, que le declaran la guerra al Estado mexicano, aunque el Estado nunca lo acepta, porque si aceptara que está en guerra, tendría que seguir una serie de reglas que se siguen a nivel mundial cuando dos estados están en guerra o dos fuerzas contrarias están en guerra. Se debe de permitir el uso, por ejemplo, la participación de la Cruz Roja, ¿no?, o de organismos internacionales que buscan resguardar a las víctimas, por ejemplo, o a las personas indirectamente afectadas. No se puede asesinar a mansalva a tu enemigo, ¿no? Hay toda una serie de reglas que se deberían de seguir, pero como el Estado mexicano nunca ha reconocido las guerrillas, incluidas las del EZ, por ejemplo, puede utilizar la desaparición forzada, los vuelos de la muerte que decía el buen Tlacuilo, puede utilizar todo lo que quiera, ¿no?, para hacer frente a un supuesto enemigo que muy, de manera muy engañosa, de manera muy vil, esconde el Estado mexicano, que es él el factor principal de que los movimientos sociales se radicalicen en algún momento, ¿no? Es él y su injusticia, es el Estado y su empobrecimiento hacia las clases populares, es el Estado y la violencia con la que actúa, es el Estado y la omisión de atender todos los derechos que necesitamos tener satisfechos, el que hace que se lleve a cabo, ¿no?, la radicalización o la organización siquiera de movimientos sociales, ¿no? Y bueno, pues el caso de los porros, de la utilización de los porros, el pasado lunes ahí en la manifestación en contra de los compañeros del CCH, pues es otra muestra más de la utilización de la violencia que tiene el Estado. Las autoridades universitarias nunca jamás aceptarán que ellos mismos financian a los grupos porriles, que ellos mismos los utilizan para desestabilizar las escuelas o desorganizar ciertos movimientos, para cooptar a los compañeros estudiantes. No lo van a aceptar, porque al final las autoridades del UNAM, es triste, pero son parte del mismo sistema. Es muy triste que así sea, pero lo grandioso de la universidad no está en rectoría, no está en sus supuestos y brillantes pues responsables, autoridades e incluso muchos investigadores de gran renombre, porque están al servicio, son intelectuales privilegiados, dijeran por ahí. Lo está en la fuerza de esos jóvenes, jovencitas, chamacos, diría uno, que fueron a protestar a pesar de la violencia con la que fueron atacados el pasado lunes, fueron a protestar y a exigir sus derechos. Y pues ahí está, al final hay que reconocer entonces que la violencia no viene de los de abajo, siempre viene de los de arriba, siempre está ahí, así ha sido a lo largo de la historia y no ha cambiado. Entonces, pues viva los movimientos sociales, que vivan los jóvenes organizados, un apapacho, insisto, bien fuerte a todos los que estuvieron ahí. Y bueno, ahora el reto es a darle, que la organización siga, que continúe, esa es la parte más pesada. Cada quien desde su trinchera, sembrando plantas, sembrando árboles, sembrando semillas, bordando, tejiendo, pintando, cantando, escribiendo, como sea, el punto es hacer otro mundo posible, porque este, la verdad, no nos gusta. Vámonos con esto, vámonos con el gran Manu Chao, Peligro, una selección exquisita que ha hecho el querido Tlacuilo, produciendo esta sonoreada 78, Barrio Conciencia, 9 años. We'll be right back. Pues ya regresamos, querida bandita sonora. Estamos en esta sonoreada número 78 ya. Y bueno, estamos hablando de la violencia, violencia de Estado, ayer y hoy, conmemorando los 50 años de la matanza de Tlatelolco y haciendo un penoso camino hacia la actualidad, donde queda por demás evidenciado la violencia que viene de parte del Estado. Estamos recibiendo un mensaje de nuestro querido Pepe Adán, un vecino bien activo, bien propositivo, y que bueno, pues se ha dado ahí a la tarea también de chambearle, al cual le mandamos un abrazote. Parece ser que viene regresando de la junta para ver lo que el problema del agua que tenemos allá en la colonia. Perdón, querida banda. Y bueno, pues queremos mandarle un saludo a todos los que luchan y se organizan. Precisamente para eso hacemos este programa, para dejar bien en claro que el gobierno, su principal función no es el beneficio de la población, y que si nosotros queremos vivir en una sociedad mejor, un mundo mejor, pues es necesario que nos organicemos y que, bueno, dejemos no de exigirle, pero sí de esperar del gobierno algo. Entonces, un saludote al buen Pepe. Es bien difícil esto de la chamba comunitaria. Uno emplea sus recursos, su tiempo, su trabajo, y muchas veces la respuesta de los vecinos a veces ni llega. Muchas veces es, pues, ¿para qué lo haces si nadie te apoya? No respetan, rompen el huerto y demás muestras de apatía que sin duda desmotivan, sin duda nos hacen cuestionar a veces que si... ¿Por qué seguimos en esto de tratar de cambiar las cosas? Y sí, cierto, hay muchos apáticos, pero hay muchos que no. Y que por lo menos acá, la comadre y este tlacuilo parlanchín, admiramos mucho todo el trabajo que haces, Pepe. No nada más con la banda de los vecinos, organizándolos, informándolos, sino la semillita que estás sembrando con esos dos pequeños que van a ser dos ciudadanos bien conscientes, bien activos, participativos, positivos. Así que pues no importa, ¿no? Que la banda no jale, que al principio no. Esta es una carrera de aguante, y bueno, pues vamos a seguir dándole, porque también somos muchos los que hacemos. Ya estaremos ahí con una propuesta ahí que tenemos. Un saludote y un abrazo a esa bella familia. Pues seguimos entonces en esta sonorea 78, hablando de la violencia del Estado. Pues queremos hacer una rápida remembranza de lo que fue ahorita el paro y lo que derivó en las acciones del 3, y bueno, pues las manifestaciones también del 3 de septiembre, y bueno, pues ahora lo que está ocurriendo. Pues el 27 de agosto, la comunidad del CCH, Azcapotzalco, se va a paro activo. Después de una asamblea, pues deciden eso, y un pliego petitorio que, bueno, pues entre ellas está que, bueno, pues están cobrando cuotas, 25 centavos el semestre, pero que las autoridades les dijeron que tenían que ir a depositarlo en un voucher, ¿no? Y ese voucher, bueno, pues en el banco no aceptan 25 centavos, el pago mínimo que reciben es de 100 pesos. Entonces estarías tú donando, pagando algo que no es necesario. Entonces eso es lo que una de las de los puntos del pliego petitorio, este cobro de cuotas y este manejo oscuro de lo que ha sido la administración, o de lo que fue más bien la administración de María Guadalupe Patricia Márquez Cárdenas, quien fungía como directora del CCH Azcapotzalco. También manifiestan y exigen que haya una debida asignación de docentes, ya que casi a un mes de haber empezado las clases, pues varios no tienen todavía maestro, perdiendo con esto tiempo. Y bueno, otro de los puntos que mencionan los chicos del CCH Azcapotzalco es el retiro, que bueno, pues las autoridades retiraron el varios murales que tenían ahí sin consultarlos, lo cual, bueno, pues indignó a la comunidad, y que también está incluyendo esto en el pliego petitorio. Así que, bueno, pues que la autoridad respete y que no intervenga o inhiba las expresiones políticas y culturales que se dan en el plantel, y que aparte, bueno, pues no nada más que mantenga los murales que ya hay, sino que también abra espacios para otras expresiones de este tipo. Que el director interino Andrés Francisco Palacios Mesa, que no pueda participar en las decisiones que se van a tomar en la comunidad por los antecedentes que tiene contra la comunidad. Entonces lanzan su pliego petitorio y también están pidiendo que cesen las agresiones de parte de grupos porriles a compañeros y compañeras del CCH Azcapotzalco. Recordamos también que el pasado 20 de agosto en el CCH Oriente, acá en Iztapalapa, bueno, pues fue secuestrada la compañera. Acá tenemos su nombre. Miranda Mendoza Flores. El 20 de agosto fue secuestrada saliendo del CCH Oriente. Sus padres recibieron una llamada pidiendo 5 millones de pesos, pero como no se los entregaron, no pudieron juntar el dinero. Aparece la compañera y bueno, pues aparece incinerada. Y bueno, pues es un hecho, la comunidad de la máxima casa de estudios, los CCH, bueno, se pronuncian con un hecho lamentable. Entonces también incluyen la aumento de la seguridad para toda la comunidad estudiantil de la Universidad Nacional, no solo al interior de los planteles, sino también al exterior. Entonces estos son los pliegos petitorios que, bueno, pues le hacen a la directora, sale, y bueno, pues el pasado 3 de septiembre pues se lanzan los chicos del CCH Azcapotzalco y demás compañeros a una asamblea. Van ahí a rectoría y a la Facultad de Filosofía y Letras, y bueno, pues con qué nos encontramos, con un típico caso de porrismo. Si los que hemos ido a CU, luego estás por ahí, no puedes echarte una chelita o ahí estar un ratito, porque bueno, luego llega el Torcilio UNAM y a ver, retírese, uno luego ni está haciendo nada, le revisan la mochila y bueno, pues te quedas ahí, pero pues te voy a estar vigilando. O también hemos sido testigos de banda que los agarran chupando y bueno, pues les dicen que se muevan, les quitan ahí su chupe, etcétera. Pues resulta que, bueno, pues en este caso de la manifestación del 3 de septiembre, pues no era un día normal. Debido a esto, las autoridades ya deberían de haber sabido que, bueno, pues se dirigían para allá, se anunció. Y bueno, por lo mismo preparar el cerco, preparar a su Torcilio UNAM, que bueno, pues que garantice la seguridad para esta manifestación que es pacífica. Pero no, las autoridades brillaron por su ausencia, pero mucha banda se puso a grabar y ubicaron, ahí hay un video, lo estamos posteando ahí en la página de la banda sonora, del señor Teófilo Licona, que es el coordinador de seguridad de Ciudad Universitaria. Lo captan, pues no sé si dando órdenes, haciendo algunas señas a los agresores, con su radio en la mano. Ahorita, bueno, pues ya lo suspendió el rector Enrique Graue, ya lo suspendieron, pero bueno, pues también Graue pues es un represor, viene actuando desde hace mucho, desde Conarro, y bueno, pues ahí está. Entonces la universidad sacó un desplegado de las personas, hubo muchas fotos, ya los ubicaron, hay muchas publicaciones con el face de estas personas, de estos jóvenes que porros, que cobardemente agredieron a la comunidad organizada que se manifestaba pacíficamente. Entonces la UNAM sacó que, bueno, pues los va a expulsar, pero no solo debería expulsarlos, sino debería presentar las denuncias correspondientes para que se siga el castigo legal a todos estos jóvenes cobardes que aprovechan pues el cobijo de las instituciones, tanto universitarias como del gobierno, para hacer este tipo de cosas. Entonces se le exige a la abogada de la UNAM, Mónica González Contró, que bueno, pues reaccione. Ahí nuestro querido vecino, nuestro compadrito, el buen Alan Jiménez, estudió con ella y bueno, le escribe una carta muy muy digna, donde le exige que, bueno, pues antes ellos también buscaban otro mundo, y que ahora que está en ese puesto, pues que le pide, le exige que actúe conforme a derecho. Y si es que sus jefes, las autoridades, no la dejan actuar, pues entonces que renuncie para demostrarle que ella no es como ellos, una criminal en contra de su propia comunidad, la comunidad universitaria. Estaremos siguiendo más de cerca qué es lo que ocurre. Ya salió la universidad a decir que, bueno, pues el pliego petitorio de los chicos del CCH Azcapotzalco, de la comunidad del CCH Azcapotzalco, pues sí es válida, y que, bueno, pues es atendible cada uno de estos puntos. Pero recordemos, querida banda, bueno, pues que también a quién le interesa que a algunos días del primer aniversario del temblor del pasado 19 de septiembre, bueno, pues se desvía la mirada. Y bueno, pues ahorita ha estado muy en boga lo que ha ocurrido en CCH acá en Ciudad Universitaria, pero bueno, pues no dejemos de largo que, bueno, se viene el primer aniversario de un temblor que dejó en situación vulnerable a muchas familias, que también este sismo generó una oleada de solidaridad de la comunidad internacional, y que los donativos no se ha hecho evidente, no se ha clarificado en qué se ha usado. Hemos andado por acá, saben ustedes, querida banda, que hemos andado en Xochimilco trabajando con la banda, con la querida banda que, bueno, pues sufrió, con los niños sobre todo. Y bueno, a un año hay mucha gente que todavía no recibe ayuda, todavía ni siquiera les vienen a demoler, o si ya les demolieron, no les han retirado el escombro. Hay varias asociaciones civiles aquí ayudando, Grupo Carso, que por ahí también se está pues aprovechando, ¿no? Está construyendo aquí a las casas, pero bueno, pues el señor no es el más rico del mundo por donar, ¿no? También tiene ahí su ganancia, y hay muchas asociaciones civiles acá en San Gregorio, en Santa Cruz Acalpizca, en Nativitas, que están independientemente del gobierno ayudándole a las personas a reconstruir sus casas. A un año todavía está cerrada la calle para llegar a Santa Cruz, no han hecho nada. Entonces hay un documental que se llama El Negocio de la Reconstrucción, donde muestra cómo estas autoridades sin escrúpulos, cómo este gobierno que va saliendo, pues se aprovecha, ¿no? Le vino bien y hacer dinero de la desgracia de muchas personas, de la reconstrucción, de todo el dinero que le llegó a nuestro país. Bueno, pues no se ha visto en dónde va, dónde está quedando. Entonces no restemos importancia a este primer aniversario, y sigamos muy de cerca los acontecimientos que se van a seguir dando en la Casa de Estudios. Están ya convocando a la marcha del 2 de octubre, claro que sí, es 50 años. No dejemos que la memoria muera por medio de enterarnos, de informarnos de lo que pasó. Podemos clarificar nuestro presente, y claro que sí, nuestro panorama, sabiendo que, bueno, pues el gobierno nos va a estar oprimiendo, va a estar ejecutando su violencia contra todos los grupos organizados que lleguen a incomodar, a inquietar siquiera un mínimo a las instituciones gubernamentales. Ya casi nos vamos, querida banda. Aquí vamos a empezar a leer algunos de los mensajes que nos están llegando. A ver acá. Nos dice acá nuestro querido Pepe que la próxima semana nos comportan información de un curso que está tomando, y de cómo le fue allá en la junta. Y acá nos está escribiendo Celeste Vidales que no todo del gobierno es violencia, que también hay becas, ayudas y créditos para la banda. Ok, bueno, sí, nos dice Celeste que no todo del gobierno es violencia. Pues no, tiene varias facetas. La violencia únicamente la va a ocupar cuando, bueno, otras instancias como legales, como el amedrentamiento, el encarcelamiento, cuando las vías legales ya no son suficientes para un grupo organizado, bueno, pues entonces empieza su otra cara, ¿no? Pero tengan por seguro que, bueno, pues eso... Eso es lo que ha venido ocurriendo en el pasado, lo que ocurre ahorita. Y bueno, estamos muy dudosos de que con este cambio en el gobierno que llegó el PEJE, pues vaya a cambiar. Ya salió diciendo que no va a meter a los sardos, al ejército y a la marina, no los va a regresar a sus cuarteles hasta que impere condiciones de seguridad. Es la misma cantaleta de los últimos gobiernos, desde que de Fox, de Calderón, que fue el que le declaró la guerra al narco, entre comillas, y bueno, pues también de este gobierno saliente, ¿no? Entonces dudamos mucho que las cosas vayan a cambiar. Lo que está pasando con el gobernador de Chiapas, con Velasco, bueno, es también una muestra del circo que puede ser la política mexicana. Pues seguimos en esta banda sonora, ya regresamos para despedirnos. Seguimos con Manu Chao y bueno, pues nosotros a mucha honra venimos de acá, de la Ciudad de México, del DF, del barrio El Hoyo. Manu Chao con El Hoyo, regresamos en esta sonoridad 78. Yo vengo del Hoyo, Jamaica, Sonora. Ya regresamos, querida bandita sonora, a esta recta final de la sonorera número 78. Y los invitamos a visitar la página de la banda sonora, darle like ahí para que lleguemos a más y más banda en cada sonoreada. Ya vamos a los 100 programas. Y bueno, para cerrar esta emisión de la violencia de Estado ayer y hoy, bueno, pues queremos resaltar un poco, con pretexto de este último informe de gobierno, de este presidente inepto, asesino, corrupto que sale, que bueno, pues EPN, Enrique Peña Nieto, pues trae su carta de recomendación de cuando fue gobernador del Estado de México, sobre todo con Atenco y la gran represión que ahí se dio. Ahí estaba, ahí así llega a la presidencia también el día de la toma de protesta, el 1 de diciembre, ¿no? Pues la fiesta que avienta, ¿no? Una represión también contra todos los manifestantes, que bueno, pues después de un fraude con Calderón a todas luces, otro fraude con Peña Nieto, bueno, pues la banda sí salió a las calles, ¿no? Pero bueno, empieza su gobierno con estas reformas estructurales, sobre todo la hacendaria, la política, la electoral, bueno, política electoral, perdón, la educativa y la energética, políticas públicas, todas venidas del dedazo del gabacho, que bueno, pues sigue en esta escalada entreguista a lo largo de estos gobiernos bajachones. Pues así es como Peña Nieto, más allá de sus tonterías, que bueno, pues salía borracho, no podía decir, confundía los números, 5 no menos 1, 1 no menos 5, también no sabía de geografía, un ignorante totalmente. Pero ya entonces nos damos cuenta que no es el presidente el que realmente es el que toma las grandes decisiones, sino simplemente es un títere más de este orden mundial financiero orquestado por Estados Unidos, sobre todo. En el gobierno de Peña Nieto, nos dice la Asociación Civil Artículo 19, que fueron 1986 ataques contra la prensa, rompiendo el récord de cualquier otro gobierno. Están los sucesos de Nochixtlán, donde los profesores salen a manifestarse y bueno, pues manda al pelotón como si fuera una guerra, y a pesar de que dijeron, salieron diciendo que no se usaban armas, pues como no, ahí están las fotos, armas largas. Hubo varios heridos, hubo muertos en esa ocasión. No olvidamos, bueno, ya estuvimos hablando de Ayotzinapa, y bueno, pues de Tlatlaya también, ¿no? 22 personas ejecutadas, la alteración de las escenas del crimen por medio de los milicos, ¿no? De estos sardos, que bueno, pues más allá de cuidarnos, están para asesinarnos. Hay que tener mucho cuidado con eso. La Casa Blanca sin duda es una referencia. Y bueno, este endeudamiento histórico que bueno, pues nos va a traer billetitos nuevos, pero bueno, muy probablemente una devaluación de nuestra moneda sea la que se avecine. Entonces, con el cambio, esta alternancia en el gobierno, pues ante todo esto no puede quedar impune, no puede llegar quien llegue y decir, bueno, pues vamos a hacer una reconciliación, yo no quiero venganza, yo quiero progreso. Pues no es tan fácil, no se puede quedar así. Tendría, si es un verdadero gobierno cercano a la gente, tendría que hacer algo, que castigar a todos estos asesinos pues de nuestro pueblo. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando tome posesión. Ciertamente es que bueno, pues ya quitaron el fuero, ¿no? Pero por un lado está eso, y por el otro lado está lo de Velasco, que es un circo, que ya le dieron chance de ir y venir. Voy a gobernar, aguántame tantito, voy a un curul, aguántame tantito, me regreso a gobernar. Y bueno, esto por una negociación con el verde ecologista, que le va a dar la mayoría total a Morena en el Senado. Bueno, artes circenses, una porquería lo que pasa, comadre. Gracias, querido Tlajuilo. Sí, pues todo un show, aumentando un poco sumando a las cifras, a esta numeralia que sin duda siempre es recurrente, hace bien de pronto tener como un contexto en cuestión de dimensiones. Genaro Villamil sacó en la revista Proceso la semana pasada, justo en el marco de estos spots, Peña Spots, que salieron para al hacer alusión al informe de gobierno, que fue con Calderón, creo, si mal no recuerdo, que se quitó. Antes, recordarán, tal vez para muchos de los jóvenes que no vivieron antaño, el 1 de septiembre, antes de Felipe Calderón, el presidente iba al Congreso y leía su informe, ¿no? De hecho, esto, claro, el día del presi que se tenía que lucir, incluso en algún momento pues salían los desfiles en coches descapotados, ¿no? Saludando. Eso ya es imposible de pensar ahora. Ya ni siquiera, claro, desde la calva de Echeverría. Sí, o sea, al final, la verdad es que creo que el último presidente más o menos querido, pero no por eso menos hijo de la chingada, fue Adolfo López Mateos, que fue 2-3 querido, ¿no? Fue esposo de el que mató a Rubén Jaramillo. Sí, o sea, al final no fue querido por algunos sectores, pero no por eso quiere decir que haya sido bueno. Tal vez el que sí, sin duda es querido, es el Tata, ¿no? Lázaro Cárdenas, sí, sin duda él fue muy querido, no por todos, sin duda no por los poderosos, pero sí por la banda de los pueblos, ¿no? Las comunidades. Pero bueno, en sus Peña Spots, ¿cómo uno se va, verdad? La charla siempre es amena. En los Peña Spots dice Genaro Villamil, en el gobierno de Peña Nieto se gastaron más de 50 mil millones de pesos en gastos de comunicación social. Por lo demás, perdón, estrategia que ha sido criticada desde diversas posturas, porque pues al final lo que hace Peña es justo eso, ¿no? Pequeños comerciales en donde habla de una realidad que no existe, habla de triunfos que no lo son, defiende verdades históricas que no lo son y que son ignominiosas en realidad, y solamente para rescatar algo de credibilidad. Digo, en este momento ya era realmente innecesario. Tal vez hubiese sido mucho mejor que no hiciera estos gastos a lo largo de todo el país, ¿no? Que rodó estos comerciales, porque al final no va a rescatar nada. Ya se sabe lo asqueroso que fue su sexenio, lo violento que fue, lo indolente, como para venir ahora a gastarse tanto dinero. Y bueno, una de las compañías, de las empresas que más han sido beneficiadas por el gobierno de Peña ha sido Estudios Churubusco Azteca, ¿no? Por ejemplo, o Agavis Digital SC, que también en esta cuestión de la comunicación social a través de las redes sociales, del internet, que también tienen un gran estos Peñabots, ¿no? Que sin duda ha sido otro campo de batalla que se ha abierto desde las redes sociales, desde el internet. Y bueno, pues estamos hablando de 50 mil millones de pesos. ¿Cuánto valdrá la reconstrucción de la Ciudad de México y de los otros 4 estados de nuestro país después del sismo, de los sismos? Habría que preguntárselo. Y bueno, por ahí se supone, la verdad es que Peña ha batido récords, eso sí, sin duda hay que reconocérselo, ha batido récords en meses violentos, en número de feminicidios, en número de personas desaparecidas. Mayo de 2018 hasta finales de junio había sido el año más violento, con 2.530 carpetas de investigación abiertas por homicidio doloso, que rebasó a su vez al mes de octubre de 2017, que hasta ese momento había sido el más violento, con 2.380, y al mes de mayo de 2017 con 2.139. Esas son cifras oficiales. Entonces estamos hablando de 2.530 carpetas de investigación por homicidio doloso, solo en mayo, a nivel nacional, más de 2.500 personas que fueron asesinadas de manera dolosa, insisto. Y esas de las que denunciaron, ¿no? De las que se supo, de las que se tiene un registro ahí en algún ministerio público. Porque de las que no, las cifras han de subir como espuma. Con Felipe Calderón, comentamos hace un rato, fueron 13.681 desapariciones, cifras oficiales. Con Peña, 35.424 desapariciones son las que se han sumado. Estamos hablando entonces, dice Peña, y parece ser que sí, que publicamos la semana pasada ahí en la página de la banda sonora un artículo de Sin Embargo, en donde los dos primeros años, analizan algunos investigadores, Peña entra como con, por decirlo así, con fuerza, logra bajar algunos índices de violencia, pero a partir de 2014 es el despeñadero, ¿no? La violencia crece en una espiral tremenda. La credibilidad hacia su gobierno sin duda cae por los suelos. Y bueno, es una espiral que no para, que eso es lo que da miedo, ¿no? Porque no se ve, incluso con la llegada de López Obrador, porque al final no recae solo en una persona, ¿no? Es todo un sistema que está jodido. No se ve que esto vaya a parar, y es lo alarmante. Por eso igual, sin duda, cada quien en sus barrios, en sus lugares, hay mil maneras de atacar la violencia. Habrá que probar, ¿no? Porque no está la receta, y lo que le haya funcionado tal vez a Chihuahua o a Oaxaca o a Colombia o a Argentina, no es que vaya a funcionar aquí. Pero bueno, algo habrá que hacer. Y también algo ya para cerrar, ahora sí ya para despedirnos, ya viene el primer aniversario del 19S, del temblor que cambió la vida de muchas, muchas personas, familias acá en nuestro país, principalmente en Morelos, Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México. Y esperamos poder conmemorarlo. Tenemos la sorpresa, ojalá se nos haga, de tener invitadas e invitados especiales para el siguiente jueves, para la siguiente sonoreada, porque al final es importante nuestra memoria histórica, nuestras voces, no olvidarlas, tener una historia oral de lo que sucedió, de cómo se vivió, de cómo a pesar de todo estamos vivos y nos hemos sobrepuesto, cómo es que le hemos hecho frente a esta situación extraordinaria, y cómo es que incluso podría salir algo chulo de esto, ¿no? A pesar del dolor y de la tristeza que embarga, de las pérdidas, esperamos sin duda que se renazca, se vuelva a reverdecer en las familias damnificadas. Y bueno, esperamos, ya les estaremos confirmando si tenemos la oportunidad de poder charlar con estas personas. Y sin duda no hay que olvidar el proceso del 19 de septiembre. Ha sido un proceso largo, hay muchas familias que siguen necesitando ayuda de diversas formas, de diversas maneras, y habemos muchos que podemos brindar ayuda. Eso es lo importante, que podemos brindar un apoyo, solidarizarnos, y pues el llamado ahí está. A un año el desastre no ha terminado, hay muchas cosas que hacer, hay muchas manos que se necesitan, muchos corazones, muchos pesos también. Lo importante es hacer algo, y bueno, pues ojalá les estaremos compartiendo la noticia. Vamos a irnos con esta rolita que es muy buena, que le gusta mucho acá al querido Tlacuilo, una exquisita selección de rolas, Guerrero de Sangre, de María Cantú, para todos los que luchamos en este país, en este México. La banda sonora, Sonoreada 78. Pues así llegamos al final de este programa. Muchas gracias, y ojalá, como dice la comadre, puedan venir a este programa toda esta banda que sigue sufriendo la negligencia, el robo de nuestras autoridades. Todavía no tienen casa. Es muy triste, pero bueno, vamos a organizarnos. No importa que la banda sea apática, que unos no jalen, que rompan el huerto, que difamen, que mientan, siempre va a haber. Y bueno, pues como decía el gran Che, vamos a poner el cielo en este infierno. Pues nos despedimos, querida banda, así llegamos al final de la Sonora 78. Un saludo a mi mamá, que bueno, parece que nos está escuchando, y también a mis suegros chulos. Y bueno, vámonos, todos somos Guerreros de Sangre. Muchas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos el próximo jueves. El buen camino es nuestro destino. Seguimos caminando hacia adelante. Sistema opaco, sucio y corruptible, porque somos guerreros. No debemos permitir que esta cuna de ladrones nos deje morir. En lo más profundo de la oscuridad, nuestra luz renacerá. Nuestra luz brillará, brilla, brilla, brillará. Como el sol que ilumina ya hoy, brilla, brilla, brillará. Brillará como el sol que ilumina ya hoy. Brilla, brilla, brillará. siente la vibración, mi reggae consciente, siente la paz, siente el amor, siente la vibración, la conexión, siente amor, siente mi gente, siente la vibración, mi reggae consciente, siente la paz, siente el amor, siente la vibración, la conexión. Aléjate de toda esa terrible vanidad, la moda es terrible de fashion garar. Aleja tu cabeza de tanto sistema, te ve nos daña de pies a cabeza. Y escúchame, ponme atención, una cara bonita son solución importante, son los sentimientos importante, lo que lleva